Vamos a hablar ahora que estamos solos, mientras le dan unas puntadas a Barton, del noviazgo y el matrimonio en la India, en la India clásica. Cuando el estudiante abandonaba el colegio, lo que ocurría ya por los 16 años, después de inmensas pruebas y penurias, era una educación muy rigurosa la de la India, como ya hemos contado alguna vez. Pero ni bien salías de ahí, enseguida, venía nada de viaje de egresado, nada. Salías y el alumno no debía perder tiempo para formar una familia. O sea, salía del cole y salía rajando a formar una familia. Ustedes se preguntarán en qué momento de la vida iban al cabaret, por ejemplo. Es cosa que no sabemos. Pero esto en todo caso explica el fracaso absoluto de los cabarets en la India. Todos los principios que al estudiante le habían inculcado incluso a patadas durante sus años de estudio tendían a hacerle concebir la vida solo desde la unión familiar. Le enseñaba todo el tiempo, ¿no? La unión familiar aquí, la unión familiar allá, etc. Y el tipo ni ganas tenía de ir al cabaret El Diablito. El casamiento era indisoluble, salvo ciertos casos excepcionales. Generalmente, dos familias en la India proyectaban su alianza con mucha anticipación. No discutían entre ellos el asunto, no. Había profesionales, una especie de alcahuetes llamados gatacas. Ya su mismo nombre nos da la idea, ¿no? Uno oye gataca y ya se imagina un tipo yendo de correveidile entre una familia y otra. Estos gatacas se encargaban de enterarse de los defectos y las virtudes de los novios y ponerlos de manifiesto. Y dice, bueno, ustedes no tienen mucha guita, pero su hija está muy buena. Y entonces el del otro lado decía, sí, está muy buena, pero ya ande la miren es chueca, esas cosas así. Mientras los gatacas seguían tratando con las dos familias, llamaban a los astrólogos. ¿Para qué? Bueno, para estudiar los horóscopos de ambos jóvenes, algo así como realizar una ficha personal, primero descriptiva, ¿no? Primero descriptiva. Y después la fecha de casamiento para que fuera una fecha fasta y no nefasta. La ficha descriptiva, bueno, morocho, ojo pardo, medio patecatre, trabuco amartillado, puñal de plata al cinto, sombrero echado para atrás, bueno, una descripción completa. Como última instancia, el novio sometía a un examen a su futura esposa, iba a él. Según parece, este examen era muy necesario, pero no solamente implicaba que el novio la mirara a la mina, ¿no? Y dije, ajá. No, había también un examen mágico. El novio, atención a esto, el novio preparaba 8 bolas de tierra. Ustedes ya habrán oído hablar de las bolas de tierra en la India. Bien, el novio tomaba 8 bolas de tierra y las tomaba en 8 terrenos diferentes como muestras. Suponete, una en otra provincia, otra aquí en Rosario, otra en la casa de un vecino, etcétera, y hacía 8 bolas y después les ponía las bolas delante de la novia y le rogara que agarrara una bola. Le decía, ven aquí, amada mía, amor de mi vida, ¿no? Se lo decía con delicadeza, incluso con algunas fórmulas mágicas o ya consagradas. ¿Cómo se llama el aparato que sirve para pasar discos? Vitrola. Bueno, él decía, agarrá una bola. Y según la bola que ella elegía, el novio sabía, sin lugar a dudas, su futuro. Sabía si es que sus descendientes poseerían alimentos suficientes, si es que ella iba a ser traidora, si es que harían viajes. Bueno, por ejemplo, si elegía la bola de tierra que había sido hecha con tierra del cementerio, esto significaba que la mujer iba a matar al marido. De modo que un octavo de las mujeres de la India mataba a su marido. Es evidente, ya que las bolas a elegir son 8. Finalmente, hecho el acuerdo, el joven decidía o no hacer el pedido oficial a su suegro, ¿no? Después de pensar, mirar la mina, sopesar las bolas, etcétera. No se dice qué hacía con las bolas sobrantes, pero bueno. Y el suegro concedía a su hija sin hacer comentario. Desde ese momento se aceleraban los preparativos de la ceremonia y la fiesta. Parece que el marido se acercaba a su futura mujer, que se sentaba en el ángulo sudeste de una alfombra. Entonces el marido iba y le tomaba la mano derecha entre las suyas. Y los espectadores prestaban mucha atención a este momento. Si el marido le tomaba solamente un dedo, el dedo pulgar, es que deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas. Si le metía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos. O sea, había muchas maneras de agarrarle la mano, etc. En ese momento, el marido pronunciaba la fórmula de casamiento. Atención, queridos amigos, lápiz y papel. Lápiz y papel, los que deseen conocer la fórmula del casorio. Él le decía: yo soy el canto, tú eres la estrofa. Seguramente lo hacían con la música de Rosas de Otoño. Tú eres el canto, yo soy la estrofa. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la... No, me dicen que no. Decía: yo soy el canto, tú eres la estrofa, vamos a echar hijos al mundo. Bueno, momento, dice la mena. Más despacio, compañero. Está abrazando un hombre y no un caballo. Bueno. Lindo para ir a un bailongo y decirle a una señorita: yo soy el canto, tú eres la estrofa, vamos a echar hijos al mundo. Pero había otras fórmulas. Esta me gusta mucho, dice: amantes complacientes, ojalá podamos vivir 100 otoños. Me gustó. Bueno, luego debían tomar un alimento ni amargo ni salado. A ver, dulce. Generalmente arroz servido con cuajada. Eso no es dulce, ni es asqueroso simplemente. Bueno, el joven tocaba primero los alimentos con la mano derecha y comía. Lo que le sobraba se lo dejaba a su nueva esposa. Un horror. Digamos también que la noche nupcial tenía su particularidad. Eran 3 noches seguidas que dormían juntos, acostados en el suelo y, atención, sin consumar el acto del matrimonio. No solo apolillaban en el suelo, sino que no consumaban el acto del matrimonio. Al cuarto día, la joven desataba de su muñeca un lazo amarillo que su mamá le había puesto, que simbolizaba la última amarra que aún la unía a su familia. Una vez que desataban el lazo amarillo, se entregaban al amor. Bueno, pero un momento, todavía no. Había otra fórmula, ay, dice el tipo, otra fórmula previa. Y el hombre recitaba, ya mientras se sacaba los pantalones, ¿no? O mientras los colgaba, le decía: sé mi abnegada, sé mi compañera, en mi boca, decía el tipo, mientras cuidaba que la raya del pantalón quedara bien pareja, en mi boca derrite la miel de abeja, y en mi piel habita la concordia, decía, mientras se rascaba la espalda contra el ropero. Y entonces se volvían marido y mujer. Ya era hora. Durante 10 días no salían de la casa. Bueno, eso se llama ser marido y mujer. Estar 10 días sin salir de la casa. Después, no sé lo que pasaba después, porque no tenemos esa información, ¿cierto? No. Sin embargo, es gracioso pensar en una sociedad en la que todo está escrito, todos nuestros diálogos. Los novios entonces repiten fórmulas que ya están escritas y que no tienen en verdad que ver con decisiones propias, sino que otros han decidido antes. Alguien podrá decir que esta es esa sociedad, que el discurso amoroso ya está escrito y que las generaciones de novios no hacen más que repetir las mismas fórmulas, incluso creyendo que las inventan. Eso pasa. Cada vez que decimos, te amo, te adoro, nunca pensé que X hasta que Y. Cada vez que tu X, entonces yo Y. Pon tu Y sobre mi X. Todo eso. Todo eso ya está escrito y sin embargo uno, con inocencia, con una inocencia que salva a la estirpe de la extinción, sigue asumiendo un aire inaugural al gritar al oído de su amada: amor, amor de mi vida.